Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para el listo. ¿Entonces para el recuerdo? No, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No te puedo así. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este lunes de cantantes del programa, el mejor programa de música, Afínamela. Bienvenidos, estamos aquí, sin duda, con nuestra compañera, la queridísima Cris. Bienvenida, Cris, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Lastimosamente, el día de hoy nos falta nuestra otra integrante, Meli, por problemas familiares que tienen lastimosamente, pero bueno, esperemos que todo se mejore, que todo vaya saliendo bien y que ya nos veamos muy pronto, ¿no? Y podamos grabar juntos. ¿Tú qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Todo bien aquí, encantado y súper feliz de acompañar a nuestro Radio Escuchas en este lunes de cantantes, que vamos a empezar con lo que nos compete, con buena música, con algunos tips de ahí, alguna información relevante de lo que es este mundo de los cantantes. Ya les contaremos más adelante, pero les voy a hacer un adelanto. Vamos a hablar esta tarde de funciones vocales. Y bueno, ya estamos aquí en la cabina, acompañándoles en su hora de almuerzo, de 1 a 2 de la tarde, sintonicen. Y recuerden que tenemos también más programas lunes, miércoles y viernes de 1 a 2 de la tarde. Bueno, ya que hablamos tanto, vamos a presentar la primera canción. Esta canción se llama El Aria de Fígaro, es del Barbero de Sevilla y esta vez está interpretado por Pietro Españoli. Les voy a hablar un poquito acerca de él. Él nace el 22 de enero de 1964. Es un barítono belcantista italiano. Nació en Roma, Italia, e ingresó a los 8 años en el coro de la Capilla Sixtina hasta los 13. A los 22 ingresó en el coro de la RAI y en 1987 hizo su debut en la ópera Libetta e Tracola de Giovanni Battista Pergolesi, en el Teatro Comunal de Florencia. Desde entonces ha sido uno de los barítonos más demandados en el repertorio belcantista, con especial predilección por Gaetano Donizetti y Gioachino Rossini. Del primero ha interpretado los roles de Antonio en Linda di Chamunix, el sargento Suplice en La hija del regimiento, o tanto el rol del doctor Dulcamara como Belcore en El elixir de amor. Bueno, realmente ha hecho muchos papeles, ¿no? ¿Qué nos cuentas tú, Camilo? Claro, una experiencia vasta de este barítono, ¿no? Sabemos que ha sido como el predilecto de varias obras, de varios directores también, y Pietro Spagnoli ha actuado en los coros operísticos más importantes como la Scala de Milán, el Metropolitan de Nueva York, la Royal Opera House, el Teatro San Carlos de Nápoles, el Teatro Real de Madrid y entre otros de la Ópera de París. También ha sido invitado a los festivales del Festival de Pesaro, Salzburgo y ya. Y muchos más. Y muchos más. Sí, acá me encontré con un nombre bastante raro, Aix-en-Provence, entonces no sé la verdad a qué parte se refiere, pero como vemos una experiencia vasta de este tenor, de este barítono, perdón, y vamos a escuchar ahora el aria del Barbero de Sevilla, el aria de Fígaro, del Barbero de Sevilla, y ya regresamos con más. la la la la. L'arma patatum della città, largo. La la la la la la la la. Resta bottega che l'almeggia, resto. La la la la la la la la la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Per un barbiere di qualità, di qualità. Oh, bravo figlio, bravo, bravissimo, bravo. La la la la la la la la la. Oh, fortunatissimo per verità, bravo. La la la la la la la la la. Fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pronto a far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasoi e pettini, lancete e forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancete e forbici, rasoi e pettini, al mio comando tutto qui sta. Vera risorsa, poi del mestiere. Con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, la la la la, col cavaliere, la la la la, la la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Per un barbiere, di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, alla parrucca, per me sulla barba, con la sanguigna, nel sediletto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con la parrucca, presso la barba, nel sediletto, ehi, Figaro, Figaro. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, ahimè, ahimè, è furia, ahimè, è folla, uno alla volta, per carità, per carità, per carità, uno alla volta, uno alla volta, uno alla volta, per carità. Figaro, son qua, ehi, Figaro. Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Conto pochissimo, so con le famiglie, con il passato della città, della città, della città, della città, della città. Ma bravo Figaro, bravo bravissimo, ah bravo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà. Sono il patatun della città, sono il patatun della città, della città. Bueno, qué deleite escuchar esta gran obra a voz de Pietro Spagnoli. Pero yéndonos un poquito más a lo nacional, vamos a escuchar una obra de Gerardo Guevara que se titula Se va con algo mío. Contándoles un poquito acerca de él, Gerardo Guevara Viteri nació en Quito el 23 de septiembre de 1930. Es hijo legítimo de Ángel María Guevara Calvache, natural de Pomasqui. Sí saben que nosotros vivimos por ahí. De la tierrita de Pomasqui. Chévere. Esa, sí, claro que sí. A mí me encanta Pomasqui. Muy aparte de que ahí vivo mi enamorada. Es el clima, me encanta el clima. Ah, ¿te gusta el calor? Sí, sí, sí. A mí me parece un poquito bastante seco, prefiero un poco más la humedad. pero, realmente. Pero por el otro lado, está como más balanceado, ¿no? Más equilibrado eso de... No es tan seco por nuestra casa, tampoco tan húmedo. Sí, pero el calorcito de allá, en un día que te quieras ir a meter en una piscina, está brutal. Solo para la piscina, claro. Porque de ahí discrepo un poquito con tu opinión. Pero bueno, continuemos. Ángel María Guevara Calvache fue el portero del Conservatorio Nacional de Música. Y bueno, hay que también tener en cuenta que es hijo también de María Presentación Viteri Guzmán, nacida en Quito. Guevara fue un músico muy precoz. Su padre trabajó como conserje del conservatorio, como ya les había mencionado antes. Y se cuenta que de muy niño, Gerardo solía acercarse silencioso a las clases de dictado, gritar súbitamente las notas correctas a los estudiantes mayores y correr para ponerse a salvo. Imagínense la capacidad de este niño para, a tan poca edad, poder dictar, o sea, decir las notas de un dictado. Si a mí hasta ahora se me hace difícil y ya voy como 4 o 5 años estudiando. Pero bueno, se nota que tiene un gran potencial musical desde que es niño, ¿no? Y vamos a escuchar Se va con algo mío, de Gerardo Guevara. Se va con algo mío la tarde que se aleja. Mi dolor de vivir es un dolor de amar. Y al son de la garúa en la antigua calleja me invade un infinito deseo de llorar. Que son cosas de niño, me dice, quien pudiera tener una perenne inconsciencia infantil, ser del reino del día y de la primavera, del ruiseñor que canta y del alba de abril. Ah, ser pueril, ser puro, ser canoro, ser suave trigo, perfume o canto, crepúsculo o aurora, como la flor que aroma la vida y no lo sabe. Como el astro que alumbra la vida y lo ignora. Después de escuchar esta gran canción de Gerardo Guevara, Se va con algo mío, les voy a contar un poquito más de él. Fue director de la Orquesta Sinfónica Nacional de 1974 a 1975 y director del Conservatorio Nacional de Música de Quito en 1980 a 1988, institución en la que ha sido catedrático de Historia de la Música Ecuatoriana. Su catálogo es numeroso, así como numerosas son sus colaboraciones escritas para infinidad de revistas y periódicos. Como maestro, su incidencia ha sido igualmente importante. Es una de las figuras mayores de la música ecuatoriana. Así es, considerado como una figura bastante grande y representativa de la música ecuatoriana. Y como les mencionaba al inicio del programa, yo les traje aquí, vamos a hablar del tema de las funciones vocales. ¿Qué son estas funciones vocales? Estas funciones vocales están sujetas a varias funciones del aparato de fonación, como lo son la altura de tono, la intensidad vocal, el timbre de la voz y la duración de la fonación. Y nos vamos con la primera, que es la altura del tono. Para elevar la altura del tono es necesario un aumento de la tensión de los labios vocales, y para bajar la altura del tono se requiere una disminución de la tensión de los mismos. Estos cambios de altura del tono están determinados por la regulación del aparato tensor, la musculatura de la laringe, y por la posibilidad de modificación de la masa de los labios vocales. Otros mecanismos fuera de la laringe que influyen son el tiraje de la tráquea, que influye sobre la regulación del soporte, obstaculizando la tensión, la presión subglótica, que determina la velocidad de la corriente de aire. Y ahora nos vamos con más de música, vamos a ver qué más les trajimos este día, esta tarde. Y nos vamos con Barbara Bunny, Montnach, es del Opus 39 de Robert Schumann. Sí, sí, sí. Ya les vamos a comentar qué dice la letra después de escucharla, ¿sí? Ok, que suene entonces Montnach. Thank you. Y como escuchamos en esta obra, en una parte dice, era como si el cielo había besado suavemente la tierra, para que ella, en un brillo de flor, solo tenía que soñar con él. ¡Ay, el amor! Parece que estás enamorada, ¿no, Cris? Poquito, tal vez. Estoy intentándolo. ¿Poquito mucho o poquito poquito? Poquito medio. Digamos que las canciones románticas me llegan al corazón. Siempre. No, sí, solo cuando estoy enamorada. Pero bueno, ya, dejando de hablar de nuestro amor, vamos a hablar un poquito acerca de estos Lieder Kreise, que son los que realizó Robert Schumann. Estos Lieder Kreise significan un círculo o ciclo de canciones. Son dos ciclos de Lieder empezados a componer por Robert Schumann en mayo de 1840, unos meses antes de casarse con la pianista Clara Wieck. Como otros ciclos de canciones del periodo romántico, se basan en poemas de fuerte contenido emocional. Eso está muy claro en esta obra. Claro, ¿no? Bastante evidente que el amor y los sentimientos y toda esa emoción predominan en estas letras, ¿no? Sí, creo que aunque no entendamos exactamente lo que nos está diciendo la canción, porque obviamente no sabemos otros idiomas, sino solo español e inglés casi siempre, podemos entender la interpretación que nos quieren demostrar, ¿no? Y darnos cuenta de que en serio hay demasiado amor en cada letra. Pero bueno, Schumann compuso además de estos dos Lieder Kreise otro ciclo como Fran Lief und Leben, Amor y Vida de Mujer, y Amor de Poeta, que junto a los de Franz Schubert constituyen el núcleo del repertorio de la canción de cámara germánica. El opus 39 es el más frecuentado y accesible. Barítonos como Dietrich, Hermann Prey, Gerard Sousay y Thomas Hampson son responsables de algunas de las más distinguidas versiones discográficas de ambos ciclos. También se destacan versiones por mezzosopranos como Brigitte Fassbender, Marjana Lipovetsk y Natalie Stumann. El primero, basado en poemas de Heinrich Heine, lleva el número de opus 24, que es el opus anterior a este. Y el segundo, que es sobre textos de Joseph von Eichlerdorf, lleva un número del opus 39, que es el que acabamos de escuchar, una de sus obras, que es Montnacht. Y a esto, Chris, ¿tú qué canción o qué obra quisieras hacer un disco así? ¿O de qué compositor te gustaría? ¿Tal vez de Schumann mismo? No, la verdad a mí no me gustan mucho los Lieder. Son muy románticos. O sea, a mí me gusta mucho el romance, pero me gusta también un poquito más la bufa, la comedia, en donde más tenga que moverme y hacer algo. Así que creo que quisiera hacer una buena ópera de Mozart. Realmente me sentiría muy, muy agradecida con la vida de que me dé la oportunidad, ¿no? De poder cantar una ópera así. ¿Y tú? ¿Qué te gustaría hacer? A mí también me gusta eso bastante. Esa vez que interpretamos en el conservatorio lo de la flauta mágica me pareció extraordinario, entonces. También creo que me iría por ahí, así que a futuras colaboraciones podremos estar viendo qué sucede por ahí. Y bueno, regresamos a nuestra tierra, a nuestro lindo Ecuador, y vamos a escuchar un dúo fenomenal, que es el dúo Benítez y Valencia, con la canción Desdichas. Estamos romanticones, ¿no? A veces se nos sale de las manos, ya estamos buscando los temas y se nos sale de las manos y ponemos estos temas románticos y de desamor, y creo que es básico del ser humano el estar pensando en eso. Y creo que también para los músicos la emocionalidad es un pilar demasiado fuerte en nuestras vidas. Así que casi siempre estamos enamorados o muy desdichados porque somos muy extremistas. Así que, como lo hemos expresado aquí en nuestro hermoso repertorio, tan confuso y lleno de diferencias, está muy claro, ¿no? Que somos bien despechados y muy felices también al amar. Claro que sí. Y aquí, estas composiciones se las conocen del dúo Benítez de Valencia es como el aire típico. Con este nombre se les conoce, como ya les había dicho, estas composiciones musicales populares que generalmente tienen un carácter alegre y bailable, suelto y de tonalidad menor. Imagínate esa. Ese es un punto bastante, bastante importante de subrayar, ¿no? De carácter alegre y bailable. Sí lo puedes bailar, pero tienen tonalidades menores. Que de entonces hecho tiene ese brillito, ese ese color de tristeza, de estar medio opaco, pero a la vez utilizan eso para bailar. No hablemos de la letra, ahorita solo de la música, ¿no? Porque así te pones a analizar las letras, si te das cuenta que, obviamente, con el nombre Desdichas no va a ser una oda al amor. Claro que sí. Pero sí, de hecho es muy interesante, porque generalmente en las tonalidades menores uno solo no se mueve, solamente se dedica a escuchar, a disfrutar y a entender la letra, ¿no? Pero claro, como este es un gran pasillo, entonces no se puede evitar las ganas de bailar, ¿no? La zapateadita por ahí. Claro. Y bueno, nos vamos a escuchar al dúo Benítez y Valencia con su canción Desdichas. En el norte del Ecuador, sus raíces provienen de la música indígena interpretada con arpa. Luis Humberto Salgado Torres considera que impropiamente a los aires típicos se los llama cachuyapis y algunos lo conocen como rondeña. Nicasio Zafadio Reyes, Carlos Rubira Infante, entre otros, son los más grandes exponentes del aire típico ecuatoriano. El baile guarda mucha similitud con el albazo. Así que si ya saben bailar albazo, ya saben bailar toda la música nacional. Claro que sí. Y ahora sí, hemos llegado a la mitad de nuestro programa, pero antes de irnos a unas publicidades de un corte comercial, vamos a hablar de otra función vocal. Les recuerdo, la primera fue la altura del tono. Y nos vamos con la intensidad vocal. La función de la presión del aire debajo de los labios vocales, entre presión subglótica e intensidad vocal, existen una relación muy estrecha. O sea, sobre todo la expiración se torna más intensa al aumentar la intensidad vocal. Al aumentar el volumen vocal, también cambia la evolución de las vibraciones de los labios vocales. Entonces, a más aire hay una mayor intensidad vocal. Y bueno, ahora hemos, como les mencionaba, llegamos a la mitad de nuestro programa y nos vamos a una pequeña pausa publicitaria. Ya regresamos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no fuimos a mensajes! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¡Ay, no! ¡Esta tecnología milenial! ¿Por qué te ríes de mí, Wambito? ¡Al fin volvimos! Y hemos regresado de estos cortes comerciales, mis amigos, amigas, damas y caballeros, y nos quedamos con esa llaguita de querer más, de querer más. Y como antes del espacio publicitario hemos escuchado al dúo Benítez y Valencia, vamos a escuchar otra canción de este gran dúo, y ya les vamos a contar más adelante con cuál nos iremos. Espero que estén disfrutando de su almuercito, si están preparando ahí su comida, qué mejor manera, y si nos quieren invitar, pues bienvenido sea. No, mentira, mentira. Y bueno. En la cabina. ¿Qué? Aquí, en la 940 AM Radio Casa de la Cultura, por si necesitan traernos un poquito de comida, gracias. Claro, sí, les agradeceríamos infinitamente, infinitamente. Y bueno, algo más yo les quería comentar. Se me fue de lo que estaba pensando en comida. Ahí todo se olvida. Sí, no se olviden de sintonizar todos los programas de la 940 AM y sobre todo acompañarnos en nuestro programa de Afínamela. Lunes, miércoles y viernes. Recuerden, lunes, miércoles y viernes les acompañamos en el mismo horario de 1 a 2 de la tarde. Así que muy pendientes, nos pueden escuchar por la www.radiocce.com, la aplicación que está disponible para Android y de la Radio Casa de la Cultura. Y eso sería todo. O si quieren descargarse alguna otra que soporte la transmisión AM, pues ahí nos pueden escuchar por la 940 AM. No lo olviden. Y ahora sí, nos vamos con más canciones, como les decía, del dúo Benítez y Valencia. Del dúo Benítez y Valencia nos vamos con un yarabí, que es Puñales. Estamos puñaleros esta tarde. Esta composición es considerada el gran ejemplo del grado de perfección del yarabí ecuatoriano, interpretado magistralmente por el dúo Benítez y Valencia. Música y letra del compositor Ulpiano Benítez, padre de Gonzalo Benítez. Vamos a escuchar este gran yarabí y luego regresamos a hablar de las pasiones vocales o del yarabí. Yarabí, vamos, ya, vamos a comentarles un poquito más del yarabí. ¿Listo? Vamos a escuchar en este momento el yarabí Puñales del dúo Benítez y Valencia. Thank you. camino sin rumbo cierto, sufriendo esta cruel herida, y al fin me ha de dar la muerte lo que me niega la vida. Lo que me niega la Yarabí es una melodía propia de la geografía andina, interpretada por pingüillo o quena, porque emiten sonidos muy agudos, hermosos y muy melancólicos. Claro está que las obras que estamos escuchando son muy sads. Para Cuneo y Darkaurt, Yarabí se compone de Aya Arui Ui, de donde Aya significa difunto, Aru significa hablar, por lo tanto Yarabí significa el canto que habla de los muertos. Harcourt dice que el yarabí es una deformación española del vocablo quichua, jarawi, en cual significaba en los tiempos incásicos cualquier aire o recitación cantada. Los yarabíes se interpretan en funerales, como despedidas al difunto. Su letra y música muy melancólica arrancan muchas lágrimas a los asistentes. Así que bueno, si es que desean despedirse de una manera un poco alegre pero un poco melancólica de sus seres queridos, opten por el yarabí. Claro que sí, y ahora les vamos a comentar del tema que les hemos traído el día de hoy. Les vamos a comentar del tema. ¿Me ayudas cuál fue el primero y el segundo? Claro, estamos hablando, recuerden, de las funciones vocales. La primera fue la altura del tono, la segunda la intensidad vocal, y ahora vamos a hablar un poquito acerca del timbre de la voz. El timbre se puede describir no solo por sus componentes acústicos, sino también por el lugar y manera de su nacimiento, como el sonido emitido directamente por los labios vocales cuando aún no ha sido influido por la cavidad de emisión. La formación del timbre en la región de la glotis, que depende de la conducta vibratoria de los labios vocales con sus cualidades dados. Es decir, cuando hacemos... ahí podemos entender el timbre de la voz. Por las condiciones naturales de los labios vocales, largos y gruesos, relación entre sus partes musculares y el tejido conjuntivo y el tejido vibratorio, etc., se puede definir cuál es el timbre de voz de las personas. Ya seguiremos con el próximo y último tema de las funciones vocales. Pero antes, vamos con una cancioncita más. ¿Cuál es, Camilo? Cuéntanos. Claro que sí, nos vamos con Ana Netrebko. Ya la han escuchado en anteriores programas. Es una cantante de ópera, de canto lírico brutal, fenomenal. Me encanta, me encanta. Y nos vamos a escuchar una canción de Puccini. Ya les voy a comentar cuál va a ser. Puccini nació en Lucca el 22 de diciembre de 1858 y falleció en Bruselas el 29 de noviembre de 1924. Más conocido simplemente como Giacomo Puccini, fue un compositor italiano de ópera, considerado entre los más grandes de los finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Este compositor fue un visionario, creando los conceptos de música que van a regir el cine durante el siglo XX. Para él, el uso de pasajes modales o recursos politonales y la tonalidad o la atonalidad eran cuestiones de efecto que estaban definidas por las necesidades dramáticas de la obra. Por ejemplo, en Tosca, la forma en que reemplaza el texto por pasajes musicales nos anticipa la acción que está por acontecer, al mejor modo de Alfred Hitchcock en sus películas de suspenso. Otro ejemplo es el de La Bohème, que justamente vamos a escuchar de acá de La Bohème, por la voz de Anna Netrebko. Cuando escuchamos el tema de Mimi, antes de que ella aparezca en escena, cuando Rodolfo le dice a sus amigos que se va a quedar en la buhardilla. Y ahora sí, nos vamos a escuchar a Anna Netrebko con la canción Si mi chiamo Mimi, de La Bohème, por el compositor Puccini. Ya regresamos. Thank you. Bonita canción, realmente a la voz de Ana Netrebko todo suena muy espectacular. Claro que esta composición deja mucho que decir, muchos comentarios buenos y positivos acerca de él. Hay que contarles también un poquito acerca de que, bueno, él fue uno de los pocos compositores de ópera capaces de usar brillantemente las técnicas operísticas alemana e italiana. Realmente es un punto muy clave para los compositores, ya que casi nunca consideran el problema vocal, la técnica vocal, lo que se va a tener que expresar en los movimientos, cuánto nos podría costar hacerlos mientras estamos cantando, etcétera, etcétera, ¿no? Así que los compositores que toman en cuenta esto realmente tienen mucho conocimiento acerca también de la técnica vocal, no solamente de la composición. Se lo considera el sucesor de Giuseppe Verdi. Algunas de sus melodías, como Oh mio babbino caro, de Jana Schicchi, Che gelida manina, de la Bohème, y Nessun dorma, de Turandot, forman parte hoy en día de la cultura popular. Y bueno, ya creo que nos toca otro tip vocal. ¿O quieres otra canción, Camilo? ¿Qué opinas? Ya mismo llegamos al final de nuestro programa. Les comento, mi radio escuchas, así es de corto el tiempo y tan largo es el olvido. No, mentira. Pero sí, ya hemos llegado al final de nuestro programa, de este su programa, Afínamela, y Lunes de Cantantes. Nos vamos a ver un poco más de este tema que les hemos traído este día de funciones vocales. Les recuerdo, la primera era la altura de tono, la segunda intensidad vocal y la tercera timbre de voz. Ya nos vamos a ir con la cuarta. Vamos a mencionarles esto y les hago un adelanto que nos vamos a despedir con una canción muy significativa y bastante movida para que se queden con toda la energía que les queremos transmitir los chicos que hacemos del grupo de Afínamela y sobre todo de Lunes de Cantantes para que disfruten el resto de la tarde de su lunes de la mejor manera. Así que vamos a mencionarles, por favor, Cris, que les tenemos la cuarta ya para finalizar con el tema que hemos traído hoy, la temática de este Lunes de Cantantes. Bueno, hablando de funciones vocales, el último tema es la duración de la fonación. Esta es determinada fundamentalmente por la capacidad vital, por el volumen de la fonación y por la velocidad media de la corriente de aire durante la emisión de la voz. Ella varía según la edad, el sexo, la constitución física del individuo, la emoción, el estado de entrenamiento, etc. Es algo que realmente tenemos que tener en cuenta mucho, porque muchas cosas nos afectan en nuestro diario vivir, ¿no? Una duración de fonación particularmente larga no tiene que ser específicamente un signo de calidad. También hay que tomar muy en cuenta, porque a veces unos piensan que ya porque aguantan muchas horas seguidas, no mentira, muchos minutos y cosas así, una nota larga, ya están cantando algo magnífico y nosotros llegamos a sorprendernos, aunque a veces ni siquiera estén afinados, ¿no? Entonces, en el canto no tiene tanta importancia un enorme volumen de aire, sino más bien la efectiva transformación del aire en sonido. Claro que sí. Bastante interesante estos temas. Ya saben que siempre traemos acá lo mejor para aprender un poco más de todo lo que es y todo lo que conforma nuestro aparato de fonación. Así que, bueno, y como lo prometido es deuda, les vamos a dejar con una canción espectacular, súper movida. Y es de Celia Cruz, yo sé que muchos la conocen por Azúcar, pero tiene muchas canciones más. Esta cantante cubana es una de las más grandes intérpretes de música latina del siglo XX. Ya en la década de 1950 cobró popularidad como vocalista de la Sonora Matancera, una de las orquestas punteras de la Cuba de Batista. El advenimiento de la Revolución Cubana en 1959 forzó su exilio a los Estados Unidos, donde se vinculó a los artistas latinos de Fania All Stars e incluso su carrera en solitario. Ella, a lo largo de más de medio siglo de trayectoria artística, la indiscutible reina de la salsa, grabó alrededor de 70 álbums y 800 canciones. Cosechó 23 discos de oro y recibió 5 premios Grammy. Ha sido una muy buena artista. ¿Cuál es la canción que vamos a escuchar hoy? ¿Ya les decimos o quieres contarles más? Porque no, yo creo que ya les soltamos, ¿no? Sí. Porque sí, ya se nos da el tiempo, se nos da el tiempo. Y mejor para que ya la disfruten. Sí, ya mejor que disfruten, se queden disfrutando